Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Y todas, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Otra vez sonando a los tiempos, un día martes, ya que estábamos sonando los días lunes, pero este día, por un problemilla técnico, hemos tenido que salir este día martes, primero de septiembre de 2020, este primer día del mes de septiembre. Así que bienvenidos, bienvenidas a todos quienes se encuentran detrás de las pantallas. Estamos con unos invitados full bacanes para presentar un single, un adelanto de lo que se viene, un brutal álbum de la banda madrileña Asaco 1312. Los tenemos aquí en el set, se podría decir, en el set virtual de Frecuencia Subversa Radio. Antes de eso le doy el paso rapidísimo a nuestro amigo David, que también siempre nos acompaña aquí en Frecuencia Subversa, antes de darle paso a nuestros grandes invitados del día de hoy. Hola, hola Mateo, hola igual con los panas de Asaco 1312, gracias por estar aquí, bacán, gracias ahí por darse el tiempo y compartir. Saludos con todos y todas quienes nos están transmitiendo, nos están escuchando por los 940 AM, el dial de la Radio Casa de la Cultura, por el Facebook Live de Frecuencia Subversa, y también para quienes nos vayan a escuchar el día jueves a las 5 de la tarde, hora de Ecuador, y 7 de Argentina, por la radio de La Conquista del Pan.ar. Como lo dijo Mateo, invitados especiales hoy día en una emisión más de Frecuencia Subversa, la banda madrileña Asaco 1312. Así que bueno, muchachos, ahí los micrófonos son todos suyos, así que les contamos que tenemos aquí pues con nosotros a todos los integrantes de la banda, así que bueno, ahí pueden pasar a presentarse, muchachos. Bienvenidos, panas. Bienvenidos. Pues yo soy Juan Car, Masquito, soy el batera, una banda de puta madre con la que llevamos 3 años, ya 5 añitos, 6 ya, bueno, 6 añitos, y de lujo. Yo soy Jesús, guitarrista y segundo vocalista, y bueno, qué decir, esto es ya una vida con estos chavales. Nada, yo soy el bajista, así es, y pues seguir con ellos, yo creo que unos cuantos añitos nos quedan aún, si no, talipamos. Yo soy Aramendi, soy el otro guitarra del grupo, y sí, lo que dé esto, que siga para adelante y muchos años más. Pues yo soy Mare, voz principal, y a ver si tocamos un día por ahí en Ecuador o por Sudamérica. ¡Ojo! Okay, No, sin lugar a dudas, más bien estas cosas que sean para para unir un poco la escena, los gustos, las afinidades, y que se pueda saltar el charco y que se rompan un poco las limitaciones de las fronteras, para que puedan ustedes también venir a esparcir su música, su ruido, su propuesta, y que por acá, que como les decíamos antes de empezar, las propuestas son súper bien recibidas, y estamos seguros que después de esta entrevista habrá mucha gente que se quedará con las ganas de seguir escuchando y de seguir buscando la propuesta de Saco 1312, y por supuesto al pendiente del lanzamiento de lo que se viene, lo nuevo. David, ¿qué tienes para preguntar a nuestros amigos? Bueno, la pregunta de siempre, no sé, ya creo que lo dijeron, ya creo que van como 6 años ya de trayectoria. Creemos. Sí, creemos. Entonces, ahí cuéntenos cómo y por qué es que decidieron formar la banda, cuánto tiempo ha habido cambio de integrantes y cuestiones así, a ver si eso nos comparten. Mal, ¿no? Eso que... El community claro, manager de la banda de Fox. Sí, no sé, ese tampoco, es que tampoco es una historia tampoco muy complicada, no sé, decidí montar una banda de punk, y bueno, y lo quise montar con Jesús, y luego, pues bueno, pues los demás, yo por ejemplo a Vasco no lo conocí en un concierto de Caos Urbano, y bueno, a Lamendi también, pues es amiguete mío también, y le metimos luego después, y así él pues también se metió después, porque primero había otro bajista, y ese, bueno, pues el chaval pues dejó la banda y metimos a Sier. Pero vamos, prácticamente desde el comienzo fue esta formación. Desde el primer concierto ha sido el otro chaval, o sea, seguimos siendo los mismos. De primer a último concierto hemos sido los mismos, sí, momento. Ah, qué bacano. Y bueno, ustedes me contaban que eran de la parte norte de Madrid, ¿no? Y cómo, díganos ahí cómo es la escena musical allá en Madrid, especialmente en el punk y los demás estilos subterráneos. ¿Cómo se maneja ahí la cosa? Pues la verdad es que es un estilo bastante fluido por las calles. Hay bastantes grupillos que están saliendo nuevos, bastantes chavales que se echan a los locales y montan grupos nuevos. Cosas que alegran la vista, la verdad. Y bastante los oídos. Sí. Escena no falta, la verdad. Sí. O sea, luego grupos... también tenemos a grupos viejos como Caos Urbano y tenemos a tal que son del barrio y no sé. Luego tiene toda la vida que son aconsejos y todo. Hay tantas bandas por ahí nuevas que están surgiendo, chavalillos, que la verdad es que da mucho ánimo para que nosotros, que somos, por decirlo, nuevos en esto, aunque llevamos 6 años, y otros grupos que llevan estos toda la vida se están dando cuenta de que esto no ha muerto y que esto va a seguir para adelante. La calle se levanta siempre. Cheverazo, sí, qué bacán. Y bueno, o sea, ¿ustedes ya tenían así anteriormente alguna experiencia tocando o para todos es la primera vez que comienzan ahí a formarse musicalmente hablando con la banda? La verdad es que, a ver, nosotros, por ejemplo, tuvimos proyectos de bastante antes. Montamos nuestra primera banda, a lo mejor con 12 años, y ya tocábamos en la fiesta del pueblo y tal. Pero sí, siempre formaciones pues más de chaval preadolescente, prácticamente. O sea, que no iban a llegar a ningún lado desde el principio. Pero bueno, sí. Pero bueno, aquí estamos también algunos, ¿eh? De eso se aprende, desde luego. Ah, que sí, que nosotros que no hemos tenido grupo, pues su tuyo. A ver, cada grupo que va pasando es una experiencia, eso te lo claro. O sea, cada grupo es mucha más experiencia con lo que quieres tocar. O sea, todos ellos ya tenían experiencia en grupo, menos Aramendi y yo, que no habíamos tocado en ningún lado. Nadie empieza tocando bien, eso es. Claro. Ni seguimos, yo creo. Siempre nos suena bien, ya está. Hay que decir que, por ejemplo, cuando Aramendi entró en el grupo, era una persona que había cogido una guitarra 4 veces. Ni eso. Yo dije, eso. Yo no sé tocar la guitarra, pero tengo una guitarra, pues para adentro. Y dije, pues vale. Y hay que decir que a lo largo de todos estos años, sorprende ver cómo la gente, y sobre todo los colegas, pero cómo evolucionamos. Con el interés, puedes evolucionar y ser algo dentro de este pequeño mundo, por decirlo así. Y vivir aventura, tío. Eso es. Vivir mil aventuras. Mira, pero bueno. No, y qué bueno, o sea, escuchar que más allá de todo eso, igual pueden llegar a tener como eso, ¿no? Afinidad y química, lo que dicen algunas personas, ¿no? Esa posibilidad de llevarse bien y sacar adelante proyectos, aunque a veces, claro, es complicado tener una banda, sobrellevar las cosas que implica tener una banda, pero que puedan estar ahí compartiéndonos primero lo que se viene del lanzamiento del disco, los adelantos y toda como esa vida que están ustedes traduciendo y trasladando a través de esa energía bacana que se le siente y que, bueno, para la gente que nos escuche y que no ha escuchado a Saco 1312, ya podremos escuchar en este programa el poder de la banda. Entonces, nada, seguimos aquí en la entrevista. Les recordamos a todos y todas que estamos aquí por el lanzamiento del single, un adelanto de lo que se vendrá en cuanto al nuevo disco de Asaco 1312. Y bueno, preguntarles cómo ha sido como su trayectoria en cuanto al lanzamiento de sus temas, de sus canciones, de sus discos, álbumes, cómo es más o menos ese transitar de Asaco 1312. El transitar es lento. La verdad que sí. Somos como un bollo a fuego lento. Pero ya sabéis que las cosas bien cocinadas mejor claro, saben. Luego se nos sabe más suave. Sí, sí, ha sido bastante lento, difícil, pero seguro. Hasta que lo hemos podido sacar. Pero bueno, también la gente, pues, es que nosotros también, pues eso, tenemos nuestros trabajos, nuestra historia, pues tampoco. Pues también, estar todo lo que te gustaría. Lo que nos pasa habitualmente también es que damos bastantes conciertos en directo. Y al final vas viviendo como semana a semana, ensayas para un concierto, ensayas para otro concierto, ensayas para otro concierto. Y al final dices, claro, ¿cuándo dejas tiempo a componer? Y siempre nos pasa lo mismo. Bueno, para después del siguiente concierto componemos. Y viene otro concierto. No, pero sabemos de decir que no. No se ha tenido ni una pandemia para que hagamos O sea que ustedes eran muy movidos en conciertos. Sí, eso sí. Sí, hemos tocado ya por unos cuantos sitios, sí. En cualquier sitio, tampoco. Sí. No hacemos asco. Sí. Nos ha gustado movernos. Debajo un puente, arriba un escenario grande, da igual. No haga falta. Es verdad. Y siempre, o sea, es decir que cada fin de semana, o sea, esto me refiero a antes de la pandemia, por supuesto. Sí, o sea, claro. Cada fin de semana era posible ver un concierto así subterráneo en las calles. Sí, de sí. Ponle que aquí antes de que... Dos, tres al mes, mínimo. Había conciertos todos los fines de semana, había conciertos. Fuera donde fueras, dentro de lo que es la Comunidad de Madrid, por decirlo así. Había una sala con el concierto guapo. Sí, una sala, una ocupa, donde fuese. Aunque la sala fuera del pueblo. Claro, bueno, que siempre te montas como tres conciertos el mismo día, entonces pues está capaz para elegir. Claro. A estilo festival. Ah, y sobre esto, o sea, ¿en qué lugares se hacía? Y no sé, no había problemas con las autoridades, me refiero a la policía, así que intervenía. Porque, bueno, les cuento que acá los problemas son esos, en cambio. Hay mucho control policial y a veces llegan y suspenden los eventos. No sé cómo sea allá en Madrid. Aquí los eventos que son más públicos, por así decirlo, es decir, las fiestas de un pueblo, festivales un poco más grandes, ahí sí que suele tener más control de la policía. Cuando vas a una sala que prácticamente el cartel lo has difundido entre tú y tu gente y poco más, y vas a una sala de Madrid cerrada, subterránea, como decimos, aparte de que hay que... ahí no hay tanto problema porque pasas prácticamente desapercibido con tal cantidad de conciertos que se producen en el fin de semana. En un fin de semana. Y tampoco ya no son las salas, ¿sabes? Porque aparte de las salas, la mayoría de los conciertos los damos en las ocupas que hay por aquí y ya directamente pues... Las ocupas depende del día. Si hay un poco... Si la policía tiene ganas de lío, pues hay lío. Normalmente antes de la pandemia no hemos tenido ningún problema en tocar en ningún lado. Hubo una ocasión ahí en... Sí, pues en el barrio que estuvimos tocando, era un centro social y no eran más de las 12, me acuerdo. Sí. Y apareció la policía. O sea, además en pleno concierto. En pleno concierto y a pararlo. Y la verdad es que tocamos un tema más, creo que fue, y tuvimos que pararlo. Luego aquí en las fiestas tampoco teníamos problemas con te censuran, te lo intentan boicotear, pero bueno. Aquí en la fiesta de Alcobendas también tuvimos un problema también con eso, de que nos querían censurar aquí. Sí, que verdad, bueno, que ya lo decimos. Pero sí, claro. De momento no ha pasado mucho, así que... Claro, amigos, no, bacano. Bacano lo que nos cuentan, así también para conocer cómo se mueve también allá, ¿no? Otras realidades. Hablaban de esta cuestión de las casas ocupas, ¿no? Que, bueno, aquí les cuento que es casi imposible que se lleve a cabo algún proyecto similar, ¿no? Aquí realmente estamos regidos por leyes que privilegian la propiedad privada, si se podría decirlo. Entonces es imposible ocupar alguna de estas edificaciones vacías o que ya no se les dé uso alguno. Entonces, bueno, No sé, amigos, antes para ir aunque, ya, Mateo. Sí hay iniciativas ahí de ocupación, claro, aquí, pero son bastante complicadas de levantar, entonces mucho acoso, mucha criminalización, los barrios mismos, y además un discurso ciudadano, ¿no?, que jala hacia la criminalización de las culturas juveniles en todo su espectro, ¿no? No se diga eso, pero bueno, allá creo que esa cultura es bastante más amplia en ese sentido. También hay más abusos, ¿no?, de los bancos y de abusos y de las hipotecas y de todas las empresas aseguradoras. Creo que les corté por ahí, compas, y sí, iban a decir algo. Aquí hay que decir que antes era más fácil, la verdad, que las ocupas que resistían eran ocupas ya antiguas, que pues, tenían cierta tradición en el barrio y no era tan fácil desocuparlas. A partir de hace 3 años, todas las ocupas, ahora todas no las salas importantes, como el Eve, Vallecas, o a lo mejor las Llenillas que había también en Vallecas, o muchas ocupas como... Muchas ocupas. Bueno, de hecho, ayer mismo intentamos levantar una ocupa aquí en el barrio, en Alcobendas, y en el mismo día... acabó en desalojo y no se pudo levantar. O sea que ya la situación ya no es fácil. Ahora mismo el movimiento así de centros sociales ocupados y demás está cayendo. O sea, se les ha puesto entre ceja y ceja que eran espacios que no les convenían para todo lo que hacíamos ahí y nada, pues nos los están derribando. Pero bueno, una frase muy típica, nos desalojan, pues vamos a otro lado. Claro. Un desalojo, otra ocupación. Lo bueno que tenemos en los colectivos que teníamos en Madrid, que montamos nuestros propios conciertos después. Si no tenemos un sitio, pues nos lo montamos. Chévere. Y ahora se complica un poco también por el discurso también de lo del COVID, en ese sentido, la sanidad y todo esto también como que vuelve un estado más de control, más policial, y en ese sentido se va complicando. Y bueno, con eso pasar también a preguntarles cómo está ese sentido, este fenómeno, cómo se ha sentido, qué lectura le dan ustedes también a lo que está pasando esta pandemia actualmente. Lo que es conciertos y poder salir y moverte, lo han conseguido bastante claro, el cortar la música y cortar lo que es la cultura, claro. La cultura la están cortando, aparte del trabajo musical y todo, constantemente. Había bastantes buenas rachas que nos habían salido, por ejemplo, nosotros con otros grupos y con tal, las grabaciones y todo, y de repente te coges, ¿sabes?, y te cortan todas las putas alas. Al final, ahora, todo lo que no salga de... se hace por internet, desde tu casa, de manera individual, lógicamente, la asociación de los colectivos y todo eso está muy mermada, porque si no te puedes reunir más de 10 personas, todo a través de internet y más dándole datos a Google, a las autoridades, con WhatsApp, con no sé qué, permanentemente, el control que nos están haciendo ahora mismo, pues evidentemente nos lastra, tanto como movimiento político, como movimiento musical, como todo. Obviamente no tenemos la misma repercusión que los grupos comerciales en redes. No tenemos mucho que hacer ahí, pero bueno. Tenemos nuestro nicho, igual que lo teníamos en la calle, y en los centros ocupas o en la sala, pues tenemos nuestro pequeño nicho de seguidores en internet, pues con plataformas como esta que habéis propuesto vosotros. Claro. Pero bueno, siempre minoritario, pero... Pero a pie del cañón. Pero nos han jodido con la pandemia. Ya sea realidad, mentira, verdad, me da igual. Pero lo que es a nivel policial y de control, obviamente es una jugada maestra. Sí, lo han hecho para muy bien las autoridades. Así es, y ese creo que es el efecto mayor de toda esta situación del coronavirus, al final, ¿no? Más control policial, más control del Estado, lamentablemente, y sobre todo para estas actividades que a veces muchos estaban acostumbrados a llevar, ¿no? A actividades autogestionadas para sostener el arte, la música, lamentablemente, no solamente en España, aquí en Ecuador también, ¿no? Bueno, por lo menos creo que estamos en una época donde tenemos las herramientas tecnológicas para que de alguna manera nos ayude en algo a sostener esto, ¿no? Y bueno, amigos, ¿qué les parece si vamos a una pausa musical? A ver si ustedes se encargan de presentarnos una música, o no sé, Mateo. Sí, amigos, preséntenos una primera canción, la que ustedes quieran, puede ser videoclip o una canción nada más en audio. Ustedes nos dirán, igual nos pueden dejar unas palabritas, si es que es un video de lo que fue la grabación de la canción o el video, Entonces, el micrófono es suyo, compañero. Sí, no, hemos sacado este EP, lo hemos sacado rollo de todas y cada una de sus canciones tengan la letra y las vayas leyendo a la vez que la vas escuchando. Y así es más fácil para todos entender el mensaje que estamos dando con estas canciones. Entonces podemos empezar con el video lyric que hemos sacado el último. El single. El single. El adelanto que hemos tenido, que se llama Lo Elegí. Por vosotros, chavales. Listo, entonces vamos a pasar a ver y escuchar el... Adelante. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Enseguida regresamos. Cada día 100 ideas de golpe que colapsan mi vida haciendo ver la verdad. Yo sigo siendo como un crío pequeño que todo se la juega una mano al azar. Siempre con ansias de pisar la tarima, cada sábado noche un épico final. Bajo poco suelto la adrenalina, de mi acera y desquicia hasta sentirme inmortal. Pasado media vida tocando, pero nunca me canso, es lo que me hace brillar. Yo que vivo encerrado en esta mierda, yo me siento persona cuando puedo cantar. Una carrera contra el propio destino, el que esta harta vida me ha querido enseñar. A ser humilde, a defender tus valores, nunca paso renglones, solo sinceridad. No se siembre la madrugada, ese camino fácil no está hecho para ti. Sin dejarte la piel en ello, el luchar por un sueño, algo que conseguir. Un poder correr sin mirar atrás, y te podrá continuar, nunca me puedo parar. Soy así, es lo que elegí, yo lo decidí. Cuadro el ritmo perfecto, luego cuando lo canto hago mi prueba final. Mi mente vuela alto, preciso y espera para sacarte ese tema que te haga pensar. Este mensaje rompa toda barrera, estoy cantando tu cabeza y lo puedas escuchar. No se siembre la madrugada, ese camino fácil no está hecho para ti. Sentir dejarte la piel en ello, y luchar por un sueño lo que conseguí. Poder correr y mirar atrás, mientras pueda continuar, nunca me puedo parar. Soy así, es lo que elegí, yo lo decidí. No siempre la madrugada, ese camino fácil no está hecho para ti. Sentir dejarte la piel en ello, y luchar por un sueño lo que conseguí. Poder correr y mirar atrás, mientras pueda continuar, nunca me puedo parar. Soy así, es lo que elegí. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, muy bien. Regresamos aquí a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Gracias a todos y todas quienes nos están sintonizando, ya sea por los 940 AM de Radio Casa de la Cultura o por el Facebook Live de Frecuencia Subversa Radio. Ahí nos pueden estar ubicando, nos pueden estar brindando un like o seguirnos como ustedes quieran y estar pendientes de nuestras publicaciones, de nuestros programas. Recordarles también que después de unas horas también los programas están subidos también a nuestro canal de YouTube, Frecuencia Subversa, así que también pueden ubicarnos por esa plataforma y también escucharnos los días jueves a las 5 de la tarde, hora de Ecuador, 7 de la noche, hora de Argentina, por la plataforma de Radial, La Conquista del Pan, así que atentos y atentas, y bueno, también saludar a los panas de La Conquista del Pan. Saludos, compañeros. Bacán, saludos a todos quienes nos están viendo en vivo, a todos quienes nos envían los saluditos en la caja de comentarios, gracias por acolitar, por estar y acompañar el programa siempre, igual gracias a toda la gente fanática, seguidora, que gusta de la música, de los proyectos de Asaco 1312, y bueno, ahí nos sorprendieron, yo pensé que íbamos a hacer la presentación del adelanto más tardecito en el programa, pero bueno, ahí de sorpresa, de primera, sin contemplaciones y sin previo aviso, ahí les sorprendimos a todos y todas con este gran adelanto que está brutal, realmente nos ha volado la cabeza esta música y este nuevo trabajo de Asaco 1312. Nada, seguimos aquí, programón con los panas de Asaco 1312. Tenemos a todos los integrantes, tenemos el gusto de que nos acompañen. Esta es nada. Así es, y perdón, bueno. Y bueno, entonces continuamos aquí con la entrevista, y justo por este tema que nos presentaron ahí antes de este bloque, a ver que nos conversen sobre lo que ha significado esta última placa discográfica que ustedes están por lanzar. Pues a ver, intentamos hacer un disco bastante un poco más equilibrado, bastante más con nuestro toque, bastante más con todo, no como la antigua maqueta que parecía que cada canción era un estilo musical, una rama diferente. Y pusimos bastante más, ¿cómo decirlo? Tema cotidiano dentro de un estilo más diferente. Ya que nos defina. Algo que ha salido bien. Estilo intimista, eso también que llaman, ¿no? Tiene por ejemplo, esta canción ya expresa todo lo que hemos vivido a lo largo de 6 años de conciertos, de tal, ¿sabes? Expresado en tres estrofas, por así decirse, porque la colaboración la hacemos con Tomás de Canciones para Borrachos, muy buen amigo nuestro. Vamos, Tomás. ¡Saludos! ¡Se Tomás! Y vamos, estamos bastante orgullosos de... Bueno, hemos sacado 6 temas, pero para nosotros son 6 temas que ole. Sí, por eso lo hemos dado ya también. Como sacamos pocos temas, ya nos viene el ansia por darlo. Chévere. Y bueno, ¿este es su primer trabajo así discográfico oficial o ya tenían unos anteriores? Teníamos otro de otros 6 temas. Vamos de 6 temas en 6 temas. Nos gusta el número 6. Nos gusta tirarnos nuestro tiempo con cada tema. Y no, hombre, el otro es un poco más, tampoco lo llamaría maqueta, pero bueno, sí, es un poco más un... Presentación, sí. Como grupo... Un estilo más sencillo, sí. Más simplón, no tiene tantos matices... Pero eso era mucho más joven, entonces, cuando empezamos ese disco. Claro. Y los 6 temas de ahora... Esto ya es un poco más de, por así decirse, madurez. Eso, es un poco de madurez, un sonido ya más propio. El propio disco, de hecho, tiene un sonido completo de los 6 temas, dices, pertenecen al mismo disco. Y cada tema es un mensaje, por así. Y cada tema sería un mensaje. Ah, ¿Y de qué trataría así básicamente en general las letras de ustedes, de Asaco 1312? ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren dar hacia el público que les escucha? La verdad es que lo escribimos bastante sencillo, para que la gente lo entienda fácil. Es poner ahí directamente lo que queremos expresar. Lo primero, cada canción lo dice. Optimismo. Yo creo que todas las canciones es como un... Aunque me quede solo, continúo para adelante... en la movida que quieras defender, sea tu escena musical, tu barrio, tu política, nos da igual, pero es eso, es ese optimismo de no doblegarse, ¿sabes? Expresamos que hemos visto durante mazo de años, ¿sabes? Y nos hemos dejado los huevos por la música y por ello. Y momentos que hemos vivido también, cada uno de nosotros, o con alguna persona en particular, por ejemplo, con Dani, un gran amigo nuestro, que por desgracia no está aquí, pero bueno. De allí de Ecuador. De allí de Ecuador, sí. De allí de Quito, además, muy amigo de Cuervo, de César, creo que también era. Sí, señor. Y bueno, muy pues bien. Es un mensaje también que, aunque sabemos que no está aquí para verlo, seguramente lo haya escuchado y está ahí pasándolo teta como estuvo con nosotros. Sí. Yo creo que cada canción, cada mensaje de esos que mandamos, cada uno se lo puede trasladar a su propia vida, ¿sabes? Sería algo así transversal y nos estamos bastante contentos con el resultado. Fijo que alguien se siente identificado con una frase. Esperemos. Lo hacemos por eso. Y, con la por ellos. Y también muy contentos con la persona que nos ha grabado, que auténtico. ¡Qué máquina! ¡Qué Sin se ha cortado, pero se ha dejado el sonido para él. Sin recursos, sin nada, más que, vamos, recursos. Y Andrés de Refray por grabarme la batería. Sí. También, nuevo jefe. Buenísimo. No, no, sí, igual quienes están detrás de, igual en las grabaciones también hacen parte del equipo de todo la este, entonces bacán ahí por la gente. Hacen que sonemos, claro. Si no solamente sonaríamos en el escenario, hacen que sonemos, por fin. Sí. Y no, igual comentar, hacer una nota, también adhiriéndonos a sus palabras de por la causa también, ya que hay bastantes compañeros que llevan esto, el recuerdo, la memoria viva del compañero Dani, acá igual a través de los amigos, a través de todo lo que hacemos, igual no muere la gente, no muere ese sentimiento, sino que lo llevamos nosotros un poquito, cada uno de nosotros llevamos un poquito de esas personas, y nada, igual ahí para todos los que ya no están ahí, igual siempre salud, resistencia y solidaridad en muchos de esos casos, ¿no? Nada, continuamos aquí, gracias igual a los panas de Asaco 1312, qué buena entrevista, qué bacán conversar con ustedes, conocerlos. Ya vendrán momentos para que podamos conocernos en persona y que puedan ustedes también hola, estar aquí. Esperemos que pronto. No nos creemos ni la entrevista. No, y que puedan estar acá, compartir su música, estar conocer también estos barrios y también saber que bueno, acá del otro lado del charco tampoco es que vivimos muy alejados de las realidades y estamos ahí también moviéndonos en las mismas cosas, bacancísimo con los panas de Asaco 1312, a todos los que estén ahí también pendientes de esta entrevista, pueden buscarlos en las redes como Asaco 1312, igual los videos, por suerte también el nombre no es muy muy sonado, entonces directamente poniendo Asaco 1312 con K en el Asaco y ahí queda bien, ¿no? Entonces invitarlos y nada, continuamos aquí en la entrevista y ha llegado el momento de ir al siguiente corte musical, entonces ahí tenemos la posibilidad de pasar una canción, un videoclip, lo que ustedes elijan, igual merecer unas palabras para que puedan presentar el tema y de ahí nos vamos sí, este tema que vamos a sacar ahora, lo vamos a estrenar con vosotros, este sí que va a ser el estreno. Puesto que está dedicado a Dani, es el tema que le dedicamos y puesto que hacemos una colaboración especial. Sí, con Escu de Caos Urbano, que canta en una estrofita en este tema y parte del estribillo y nada, pues a ver si os gusta. ¿Tendrá videoclip? Lo único que todavía no. Lo pasaremos en audio lírico, como se llama. Video lírico os lo pasamos ahora para esta entrevista y que lo disfrutéis esta colaboración para esta persona que ya no está con nosotros. ¡Aborti Dani! Vamos ahí, bacano. Regresamos en un instante en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Y regresamos de nuestro corte musical aquí en nuestra entrevista este martes primero de septiembre del 2020, este primer día de este mes, y lo iniciamos con todo ritmo con los panas de Asaco 1312, directamente desde Madrid, España, aquí en una entrevista en Frecuencia Subversa Radio, en el contexto del lanzamiento de un adelanto por lo que se viene, un nuevo lanzamiento, una nueva placa discográfica de la banda, así que a estar pendientes aquí, igual desde Frecuencia Subversa estaremos al tanto y les pondremos al tanto de todo lo que venga sucediendo. Igual el espacio está abierto para todas las cosas que la banda quiera compartir. En ese sentido, poderles decir que este es un espacio abierto para compartir esto, material subterráneo, antisistémico, autogestionado, y para ahí vamos, ¿no? David, ¿cómo estamos? Así es, como lo dijo Mateo, entonces estamos aquí abiertos para diferentes propuestas, y ha sido lo bueno de esta etapa, ¿no? No hemos podido estar ahí transmitiendo desde la cabina de la radio, pero gracias a estas tecnologías, estas plataformas, hemos podido establecer contacto con gente de otros países como ustedes, amigos. Gracias también igual de nuevo por darse el tiempo de aquí de compartir un rato aquí, a pesar también de que el uso horario es diferente, ¿no? Pero igual ahí no importa. Estamos acostumbrados ya, no saben qué es la día ni la noche ya. No, bacano. Yo quería preguntarles, amigos, igual justo en el anterior corte musical hablaron de que, claro, hay una persona de Caos Urbano que hizo los estribillos, entonces ustedes también dentro de eso tienen relación con Caos Urbano y con algunas bandas que son bastante sonadas y han estado en algunos festivales grandes. ¿Cómo ha sido esa experiencia y su relación con las otras bandas que, bueno, en un inicio, como decían ustedes, siguen llevando y manteniendo viva la llama de esto, de una escena, de una corriente fuerte y necesaria? Y en ese sentido, ¿cómo? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cuál es su experiencia, su lectura de todas sus vivencias en todo este tiempo con respecto al público y con respecto a las otras bandas y con respecto a ustedes mismos, ¿no? Yo creo que cada uno tendríamos mucho que decir de festivales y de todo. De festivales de conocer. Ahí, bueno, un poquito cada uno. Sí, ahí pueden hablar un poquito cada uno. Vale. Así no nos solapamos todos. Pues yo qué sé, a ver, es una pasada compartir de repente cartel o escenario con grupos a los que llevas escuchando muchos años. Gente que escuchabas con 12 años y de repente llegar con 17, ¿sabes? Y estar tocando con ellos, o llegar con tal, y también hay que decirlo, ¿sabes? Que es que en el barrio hemos crecido todos juntos, entonces siempre nos hemos conocido de siempre, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, los Caos Urbanos fueron unas personas que ensayábamos con ellos en el mismo local y nos ayudaban en todo. Siempre nos han echado una mano para ello. Sí, aparte de todos los colectivos que nos han ayudado en Madrid, también porque nos hemos cogido, nos hemos movido por todos los lados, por así decirse. Nos hemos movido para poder movernos más y más y más. No parar. Colectivos como Bucaneros, que es el frente, por decirlo así, del rayo, y ellos nos han llamado siempre, han contado con nosotros y nos lo han agradecido de mil maneras, incluso invitándonos a algún partido con ellos en las gradas. Son vivencias, son lo que digo, cada concierto, cada festival, cada momento. Cada concierto es una misma emoción siempre a subir al escenario, cada concierto es una misma. Haya el público que haya, siempre la misma emoción, siempre es el mismo concierto, siempre es la misma fiesta y todo. Y no solo el concierto, el viaje a lo mejor de ida, que a lo mejor son 400 kilómetros, que aquí es. Para nosotros es poco, la pero 200 kilómetros, que es una aventura. La aventura, ¿eh? De todo, de bebida, de drogas, de todo, de todo. Es una pasada. Tío. ¿Qué quieres? Algunos. Ay, la verdad que el público siempre bien, pero vayas donde vayas, del estado general. Siempre español, a divertirte haciendo lo que te gusta. Eso es. Eso es lo que nos gusta y es lo que nos vamos a hacer siempre. Claro, y quería preguntarles, ¿han tenido la oportunidad de tocar a las afueras de Madrid también? Sí. En lo que hemos tocado. Y en parte de la península hemos tocado. claro. Castilla, País Vasco, Galicia, ¿no? Sí, Girona. Girona, Barcelona, por decirlo así, Cuenca. Cuenca. La Holanda, debe ser muchos sitios. De fuera de Madrid, varios sitios. La verdad que a veces lo decimos, ¿no? Te tratan mejor. A veces un poco cuando sales, llegas a un pueblo incluso pequeño, de poca gente y te tratan increíble. En Ansaso, cuando fuimos a tocar en apoyo a los presos políticos. Por el montaje que y te tratan increíble. Y luego, bueno, hay veces que a lo mejor vas a una sala, y pero bueno, eso como en todos los grupos de cualquier escena musical, ¿no? Luego vas a una salita y a lo mejor te tratan un poco peor, pero no es lo normal. Hay experiencias, hay técnicos, hay muchas cosas. Técnicos sonido, ¿no? Hay técnicos, muchos técnicos. Se cree que es pinple, pero no. Tío, pero bueno, sí. Que no mueva el micro. Pero vamos, la verdad que siempre no positivo, toda la experiencia. Hijo, puta. Claro. Y bueno, ¿qué les parece si vamos? A ver, Mateo, ¿estás ahí? Sí, ahí está, Mateo. Ahí está. Sí, estoy un poco complicado ahí con el servicio de internet, pero bueno, ahí le hacemos. Estamos aquí al pendiente. Igual escuchando atentamente todo lo que comentan los panas de Asaco 1312, realmente una brutal propuesta, y para los que les gusta el género y para los que también nunca lo han escuchado, igual se quedan ahí con las ganas de seguir escuchando Asaco 1312, búsquenlos en las redes sociales, ahí estaremos también al pendiente de poder compartir los links. Y bacán, gracias por estar aquí. Ya estamos casi en el último bloque, se podría decir, ya que el tiempo se nos ha pasado volando. Quisiéramos quedarnos compartiendo un montón, pero ya que tenemos el espacio radial asignado, nos toca ceñirnos a estas cuestiones del tiempo que a veces nos sobrepasan, pero ha sido bacanísimo igual, perdón, bueno, poder compartir con ustedes, conocerlos, vernos igual, así sea virtualmente. Es necesario también eso, así ir un poquito más allá de todo lo que nos pintan. Es igual saber que los músicos a veces, claro, desde este lado, desde Latinoamérica, vemos a los músicos en España detrás de los videoclips o de los escenarios y pensamos que están muy alejados de nosotros o que, no sé, pues es como una brecha. Y más bien invitar a eso, a conocerlos ustedes como personas, a romper como ese hielo que se forma también muchas veces entre los fanáticos y o la gente que sigue las bandas y las bandas mismo. Y nada, pues es muy gratificante conocerlos ustedes, saber con la humildad con la que se manejan, es muy bacán cachar que hay bandas que están ahí activando desde estos lados bacanos. Y como ustedes mencionaron también, y también pudimos mencionar en el otro programa, recalcar también cómo se impulsa desde las hinchadas antifascistas, del Rayo Vallecano que ustedes han mencionado. Igual son movimientos dignos, justos y necesarios para transformar esta sociedad. Entonces, nada, bacán, me siento muy, muy chévere con la entrevista del día de hoy por conocer a los Asaco 1312. Y nada, todavía tenemos espacio para presentar una última canción. No sé, les pregunto a ustedes, ¿presentamos la canción y regresamos con bloque de despedidas o vamos y nos despedimos con la canción después? No, como queráis. Listo, entonces vamos con la última canción, presentemos el último videoclip o canción, lo que ustedes prefieran, canción, y regresamos con un bloque de despedida rápido. Pero que no es tan difícil. Sí. Bueno, esto es un tema que es una versión de Beton Top del tema que nos lo dijo Jesús. Egg White. Vale. Es un nombre alemán. Atada al castellano y nada, es una canción que le dedicamos precisamente al Rayo y a la hinchada de Bucaneros en este caso. En agradecimiento a todo. Y pues nada, yo creo que venía al pelo para terminar el tema. Y es un poco más alegre. A festival. Listo, entonces. Buenísimo. Vamos a escuchar esta canción de Asaco 1312 y enseguida volvemos ya con la sección de despedidas. año desde el 92, con amistad, con ilusión. La grada grita bajo cantos de pasión. Hoy la mañana se prepara, quitando el codo por la barra. Llevo esperando toda la semana para entrarme como un hijo de puta. Regresamos a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Este martes primero de septiembre, en compañía de la brutal y poderosa banda Asaco 1312, directo desde Madrid, España, nos han acompañado para compartir un genial momento. Campanas, les agradecemos eternamente y abrimos también la propuesta para que no sea la última vez que nos puedan acompañar. En ese sentido, agradecer, y ya estamos en el bloque final. Hemos escuchado brutales canciones, imposible no quedarse gustando de Asaco 1312, así que ahí a toda la gente que lo siga en redes sociales. Ahora sí vamos con unas palabritas finales de despedida, los micrófonos son suyos, si quieren pueden ahí cada uno de ustedes darse un minutito o dos para enviar estas palabras. Venga, es verdad, chavales. Venga, vale. Venga, vale. Pues nada, pues muchas gracias y bueno, y a lo que he dicho más o menos un poco al principio, a ver si podemos tocar por allí, conocernos y nada, y cogernos un buen pedo por allí. Básicamente. Ah, pues, claro. Así, o sea... Sí, nada, ha sido un placer que se repita más de una vez esto, porque estamos encantadísimos de este tipo de entrevistas y que cuando vosotros queráis, nosotros aquí estamos y no vamos a negar nada. Pues nada, ojalá que se hayan entendido los pocos mensajes que podemos dar, porque tampoco sabemos ni hablar los cinco a la vez. Pero bueno, nada, que disfrute, que la gente disfrute de la música y que nadie se olvide de los presos políticos. Por lo que me quedo con eso. Así es. Bueno, a ver, que la gente también se envíe su mensaje, que la gente salga a la calle, que la gente salga a los locales, que haga las cosas bien. No sé, muy poco más que decir. Decir adiós, ¿no? Adiós. Adiós. Agradecer a toda la peña que está, a toda la gente que está apoyando la escena musical, que somos pocos, pero estamos todos ahí en la misma peña y que, joder, no hay que tirarse piedras en el mismo tejado, hay que estar todos a una. También es importante. Sí. Y pues recuerda a toda la gente y saludos a Cuervos y escucha esto. ¡Vamos, Tesa! Y muchas gracias a vosotros. Llevamos y bueno, gracias a vosotros mucho tiempo. Por dedicarnos vuestro tiempo a escuchar nuestras cosas, nuestras historias. Buenísimo. No, yo agradecido igual con ustedes, me despido yo y ahí les dejamos con el buen David que ya está propio para las despedidas. Entonces, nada, gracias a toda la gente que se sintonizó en este programa esta tarde del martes. Recuerden que sonamos desde Buenos Aires, Argentina, los días jueves, a toda Latinoamérica y a todo el mundo que nos escuche, a todos los que estamos ahí compartiendo el habla, Hispanoamérica y el mundo. Bacano estar aquí con los Asaco 1312, escuchar estas brutales canciones y invitar a, también a que la gente los escuche, los comparta, los difunda, que así es como se sale adelante desde estas escenas subterráneas, y así es como también se apoya y se hace también más allá de colegas, colegas artistas, sino también panas, amigos, como los amigos de Asaco 1312, a los cuales les agradecemos estar aquí. Nada, bacano, gracias, con eso me despido, gracias a todos y todas, David. Dale, así es, gracias a la gente de Asaco 1312 por ser parte de Frecuencia Subversa en una emisión más aquí desde el semiconfinamiento todavía. Gracias a todos y todas por sintonizarnos por los diferentes canales de difusión. Nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Nos vemos. Chao, chao. Aguante. Saludos, cuervo. Saludos, cuervo. Chao, pilas. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.